No olvidaré cuando te he conocido, un mundo hermoso veía atrás de ti. Yo te miraba y tú me sonreías, qué bonito será el día cuando estés junto a mí. Quiero besarte y decirte lo que siento, que en mi vida eres todo para mí. Tú sos un ángel que del cielo me vino, alumbrarme mi camino con la luz de tu mirar. Pero es inútil que de mi pensamiento yo te pueda apartar, a toda hora yo te tengo presente con tu dulce mirar. Seguro, querida. Alegría, alegría. Pensamiento yo te puedo apartar, a toda hora yo te tengo presente con tu dulce mirar. Quiero besarte y decirte lo que siento, que en mi vida eres todo para mí. Tú sos un ángel que del cielo me vino, alumbrarme mi camino con la luz de tu mirar. Seguimos. Ay, qué enganchense nomás. Y no se me quede. Esto se baila con palma, ¿eh? ¡Vamos! ¡Claro que sí! Yo sé que un día dejarás de quererme, pero olvidarme no creo que podrás. No quiero irte, decir que no me quieres, que todo mi cariño se ha muerto para ti. No quiero verte en brazos de otro amante, si no tengo tus besos, ¿para qué quiero vivir? Dejarás de quererme, pero olvidarme no creo que podrás. No quiero irte, decir que no me quieres, que todo mi cariño se ha muerto para ti. No quiero verte en brazos de otro amante, si no tengo tus besos, ¿para qué quiero vivir? Y para que no sufras, síganse enganchando nomás. Sin darte cuenta, al separarme del encanto de tu amor, porque bien sabes que lo eras toda en mi vida. Para mí sos preferida, sos mi única ilusión. Busco en la noche un consuelo a mi herida, pero es inútil, no lo puedo encontrar. Porque no piensas que te quiero solo mía. Pronto vuelve a mi vida que ya no soporto más. Parece que la quieres. Separarme del encanto de tu amor, porque bien sabes que no eras toda mi vida. Para mí sos preferida, sos mi única ilusión. Busco en la noche un consuelo a mi herida, pero es inútil, no lo puedo encontrar. Porque no piensas que te quiero solo mía. Pronto vuelve a mi vida que ya no soporto más. Ay, quiero que vengas conmigo, seguro te gusta. allí juntos viviremos, gozando de nuestro amor. Los dos seremos felices, prometo darte todo mi amor. Los dos seremos felices, prometo darte todo mi amor. Cuando amanezca mi bien, con besos te despertaré. Culpable fue mi orgullo, culpable fue tu orgullo, que logró separarnos desde hace un tiempo ya. Tiempo y distancia no matan este amor, que aún vive en el recuerdo de nuestros corazones. ¿Quién dará el primer paso de reencuentro? ¿Quién será? No seré quien te llame, dijiste aquella noche. No seré quien te busque, te respondí dolido. Y nuestras voluntades confiadas continuaron, porque si nos queremos, no olvidamos lo pasado. Te ofrezco un trato justo, te saldo el falso orgullo. Caminaré hacia ti, si vienes tú por mí. Sin duda ni rencores, felices de encontrarnos. Te extenderé mis manos, no esperarán las tuyas. Ocurrirá a mitad de este largo camino. Ocurrirá a mitad de este largo camino. ¿Seguro, querida? Claro que sí, no afloje nomás. A ver cómo andamos con la palma. Sigue nomás, vamos nomás, que se baila con palma, Sí, no, sí. No sé de quién te busque, te respondí dolido. Y nuestras voluntades confiadas continuaron, porque si nos queremos, no olvidamos lo pasado. Te ofrezco un trato justo, que salve el falso orgullo. Caminaré hacia ti, si vienes tú por mí. Sin duda ni rencores, felices de encontrarnos. Te extenderé mis manos, no esperarán las tuyas. Ocurrirá a mitad de este largo camino. Ocurrirá a mitad de este